El texto completo de la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Chuche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido. Apareció publicado en la página web de la Asociación de Promoción de las Relaciones Austria-República Popular Democrática de Corea, con motivo del 19º aniversario de la elección del último como secretario general del Partido del Trabajo de Corea.